Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, a este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigrane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a explorar y a mostrar las músicas más maravillosas del planeta, esas músicas de inspiración popular. Comenzamos con una novedad discográfica que en estos días nos tiene fascinados, este grupo que procede de Francia, pero su inspiración está sobre todo en los Balcanes, aunque también en territorios más indefinidos e imaginativos. Ellos se llaman Tram de Balcán y acaban de publicar y de lanzar un nuevo trabajo llamado Cobis Project, dentro del cual, pues, como digo, nos ofrecen una versión muy divertida, inusual y sorprendente de estas músicas, como hemos comprobado escuchando la pieza que abre su disco, este tema titulado Kobilka, y que también sirve para abrir esta edición de Mundofonías. Como digo, eran Tram de Balkan. Seguimos con otro estreno que llega también desde Europa, pero este desde Alemania, desde Detmold concretamente, un grupo surgido en 2004 que es casi como una pequeña orquesta, es el ensemble Vino Rosso. Su último disco es Unterwegs, En el camino, y escuchamos su vals albanés. Oíamos este vals albanés en el disco Unterwegs, en el camino del grupo Ensemble Vino Rosso, un grupo multicultural con artistas de diversos orígenes, aunque formado y afincado en Alemania. Y este disco, que hace ya pues como el quinto sexto de su trayectoria, contiene principalmente inspiraciones en la música klezmer, pero también en la música de los gitanos. Es curioso ver los apellidos de los artistas de este grupo. Nos encontramos desde apellidos hispanos a otros balcánicos o eslavos, podríamos decir, a japoneses, alemanes, etcétera, etcétera. Vamos a continuar ahora con más inspiraciones balcánicas y nos vamos a Serbia, con un disco que saldrá publicado a primeros del mes de junio internacionalmente. Se trata de Bilja Krstić y la Bistrik Orchestra, canciones tradicionales de Serbia y de los Balcanes, como subtítulo Zvot, que parece ser algo así como cúpula o bóveda. La canción que escuchamos se titula Zvu noć mi bilbil prepeva, el ruiseñor canta toda la noche. Svu noć mi bil bil prepeva, ofa mana mana mana mana mana mana mana. Svu noć mi bil bil prepeva, aman svu noć mi bil bil prepeva. Podjova novi pendžeri, ofa mana mana mana mana mana mana mana. Podjova novi pendžeri, aman podjova novi

A ja, ja hoću zaliju sevliju. A ja, ja hoću zaliju sevliju. Pues seguimos en Mundofonías y seguimos con estrenos discográficos que tenemos aquí en Mundofonías a raudales, vamos, para parar un tren. Discos como este, el cuarto disco de Divanjana, un grupo de Bosnia y Herzegovina. Es el cuarto disco con que algunos de ellos, como por ejemplo de este, tienen edición internacional y edición local. Y este último disco es Live in Mostar, en directo en la ciudad bosnia de Mostar, del que hemos oído esta pieza, Aimene Majka Jednu Ima. Ellos son, como decimos, Divanjana, un grupo especializado sobre todo en música sevda. Vamos a continuar con música que tiende puentes entre Grecia y Turquía, entre Anatolia y los Balcanes, entre toda esta región. Es curioso porque el idioma turco también ha influenciado pues a cosas que hemos escuchado en las canciones anteriores. Sevda, ese tipo de música bosnia, pues es una palabra turca que quiere decir amor, pasión. También los bilbil, esos pajaritos, aparecen incluso en las canciones sefardíes por influencia del turco, los bilbilicos, como algunos recordaréis. Vamos con una artista llamada Görkem Saulis, que nos acerca a esta pieza, Sevda Sinchiri. Bakmaz yüzüme, vay, gel nasıl canım. Pues escuchábamos a esta artista, Gorkem Saulis. Ella canta y toca el kanun, ese instrumento de cuerda pulsada a modo de salterio. Y junto a ella está Yannis Saulis, que también canta y toca el buzuki. Son los principales impulsores de este proyecto, aunque el nombre que aparece es el de ella, el de Gorkem. Escuchábamos esta canción, Sevda Tsinchiri. Como digo, inspiraciones griegas, turcas, balcánicas, anatólicas en la música de este proyecto y en canciones como esta que decía, tu amor es como una cadena sobre mi cuello, en mi pecho es un fuego que no se apaga. Seguimos por esas latitudes, aunque vamos hasta Grecia para escuchar Rebetiko, un disco llamado Proyecto de Guitarras Rebetiko. Lo firma Nikos Protopapas, aunque tiene bastantes artistas que colaboran con él. Por ejemplo, en esta pieza, Giorgos Sintaris canta una canción que además a mí me gusta especialmente, una de mis canciones favoritas del repertorio del Rebetiko, En las mangas to botánico, original de Spiros Peresteris. Ένας μάγκας στο βοτανικό πήγε φύξηγεται στο λεπτό στα παιχνίδια και στα καμπαρέ και στο περδικά κοιτώνται και μαστουριάζει με την κομμένα του στο ντεκέ η άγγελο του πατά φωτιές στον αργύλε. Μα δεν του καίγεται η καρφή που λες. Τη φουμάρη μαστουριάζει και μπαφιάζει παταβέρεσε γιατί πήρε σύνταξη από το μετρέσε. Γιατί πήρε σύνταξη από το μετρέσε. Τη φουμάρη μαστουριάζει και μπαφιάζει πάντα βέρεσε. Γιατί πήρε σύνταξη από το μετρέσε. Pues ahí teníamos a Nikos Protopapas, este guitarrista griego, interpretando música rebético, un artista que también pertenece al grupo Compania, que hemos escuchado por aquí. También hace un programa de radio junto con otra artista, Katerina Tsiridou, que también es cantante griega y que también ha sonado aquí en Mondofonías, así que bueno, pues son del gremio, podríamos decir. Y vamos a continuar con una artista checa, de la República Checa, muchos de cuyos discos están dedicados a los sonidos y a las canciones latinoamericanas. Ella toca el cuatro y está enamorada de la música de América Latina, aunque en este disco vuelve a su tierra y a los sonidos de Europa del Este, aunque no abandona su instrumento. Ella es Marta Topferova, que firma junto con su grupo Milo Cry. El disco se llama Tentos Vet, Este Mundo, y escuchamos esta pieza, Kopstos. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Luchaste con la corriente, hay arbolito, te enseñaste a la orilla de firme y este firmamento no sería y no sería tan firme, ay, ay, ay, este firmamento. Cero no sería y no sería tan firme, ay, ay, ay, este firmamento. Continuado en Mundofonías trasladándonos desde esos territorios, sobre todo de los Balcanes y del este del Mediterráneo al oeste del Mediterráneo, a tierras ibéricas, escuchando en este caso el nuevo disco de esta cantaora llamada Rocío Márquez, el disco Firmamento, que además se titula exactamente igual que la pieza que hemos escuchado, Firmamento, una pieza en forma de seguidilla con música de la propia cantaora onubense Rocío Márquez y letra de Isabel Escudero, una de las grandes poetas que hemos tenido por tierras ibéricas durante las últimas décadas y que precisamente fallecía no hace mucho tiempo, en marzo de este año 2017. Es una circunstancia que no sé, a la que no se alude en el libreto del disco, imagino porque ya estaba terminado antes de conocerse la muerte de Isabel Escudero, que aporta dos de las letras de esta grabación de Rocío Márquez. Así que vaya también, desde luego, nuestro homenaje a esa poesía tan arraigada, tan popular, tan decidora, como dicen por ahí también, de Isabel Escudero. Como digo, es Rocío Márquez y en este disco nos ofrece una formación poco habitual, digamos, para el flamenco, piano, saxo y percusiones. Es la formación que la acompaña del llamado Proyecto Lorca. Así que aquí la teníamos, estrenando el nuevo disco de Rocío Márquez en Mundofonías. Seguimos por Iberia, pero en este caso con una Iberia que mira hacia el Mediterráneo de manera explícita además. Tenemos aquí el último disco de Urbanidad Rurana, este grupo de Valencia, que varios años después de su anterior disco lanza este De Tornada a Les Ribes. Se abre con esta pieza Marineries y ellos, este grupo, Urbanidad Rurana, es uno de los grupos, digamos, veteranos en lo que es, pues partiendo del folclore, digamos, de su tierra, buscar un camino hacia nuevos territorios y, como decimos en su caso, sobre todo por la Mediterránea. Oíamos Marineries dentro de este disco De Tornada a Les Ribes de Urbanidad Rurana, un grupo que ha firmado algunas piezas que a mí, desde luego, me encantan. De esas que cuando te metes en la ducha las cantas y que te salen así, y llevo así años haciéndolo. Bueno, pues ahora tenemos el último disco de este grupo desde Valencia, a los que les deseamos pues toda la suerte y el éxito del mundo. Seguimos por territorios ibéricos, seguimos también con músicas muy relacionadas con la música popular de los diversos pueblos ibéricos. Nos trasladamos ahora desde el País Valenciano hasta Galicia y además con un disco que me parece estupendo. Es un homenaje a un gaitero mítico como fue Ricardo Portela en el 25 aniversario de su fallecimiento en el año 1992. 25 aniversario do pasamento, homenaje a Ricardo Portela. Aires de Pontevedra es el título en realidad del disco, como esa pieza absolutamente antológica que se ha internacionalizado. Incluso grupos irlandeses, escoceses y de muchos lugares la tocan como un estándar, digamos, de la música celta. Es una composición que hizo Ricardo Portela a partir de diversos motivos de piezas tradicionales. Y la verdad es que el repertorio de Ricardo Portela nos ha dejado maravillas que son auténticas piezas, auténticos bombazos de la música popular gallega, y buena parte del atractivo de este disco es ese concentrado de piezas absolutamente mágicas que aquí nos encontramos. El gaitero que realiza este homenaje musical a Ricardo Portela es Óscar Ibáñez, así que le vamos a escuchar precisamente con la pieza que da título al disco, con la que se cierra el disco y que oímos a continuación. Aires de Pontevedra, homenaje al gaitero Ricardo Portela por Óscar Ibáñez. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Pues después de estos aires de Pontevedra en la gaita de Óscar Ibáñez, nos hemos ido con aires de León en diversos instrumentos que tocaba este artista, artesano, investigador, escritor, en fin, pues todo un personaje renacentista, Fran Allegre, su disco Nel Camín, en el cual incluye piezas muy basadas sobre todo en las músicas de su tierra leonesa, como este Baile na Enramada. Estábamos por Galicia, andamos por León y saltamos ahora a Portugal con el nuevo disco de Meleg Mejaya. Sigue ese Mundofonía, seguimos por tierras ibéricas, pero hemos ido hasta Portugal, ese país hermano que tanta querencia tenemos los de Mundofonías por él. También pasa eso con este mismo grupo que oíamos, con Meleg Mejaya. Ellos presentan ahora su cuarto disco. Ya hemos oído un adelanto aquí en Mundofonías, ahora por fin está ya editado internacionalmente por el sello italiano Felmai. Es el disco Aurora, como decimos, el cuarto disco de este quinteto portugués, del que hemos elegido esta pieza, Olarecas. Y llegamos ya a la despedida en esta edición de Mundofonías, un programa que, como sabéis, hacemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del universo conocido y también desconocido. Nos podéis sintonizar a través de esas emisoras, también nos podéis encontrar en nuestra página web mundofonías.com, nos podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com o a través de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera. Y nos vamos a despedir con más música de tierras ibéricas, en este caso con un grupo ubicado en Madrid, Martina Quiere Bailar, un grupo orientado, como bien dice su nombre, hacia la danza, eso que se suele llamar el ball folk, esos conciertos en los cuales pues el grupo toca y todo el mundo empieza a bailar. Bien, pues vamos a escuchar una de las piezas de su nuevo disco titulado Noviembre. Una pieza en forma de folía y polka compuesta por Juan de la Fuente, el percusionista del grupo, de este grupo, Martina Quiere Bailar. Se llama Zamponiek el Enano. Con Martina Quiere Bailar, Mundofonías se despide hasta la próxima edición. Como siempre, ha sido un placer. Salud.